hombre, yo tanto que le sacaba el cuerpo a este examen, hombre, pero me voy a resolver. Pero es que usted lo está haciendo el día próstata, hombre. Me estoy sintiendo mayor, pues tengo más de 40 ya. Consulte con mi doctor, para el examen de la próstata. Me coloco en posición y me puse muy nervioso yo. A dos manos me agarró ese doctor tan intrépido. Muy gruesos dedos le vi y a mi médico le recalqué el meñique nada más, y él empezó con el índice. Dígame cómo me ve, doctor, vea que es mi primera vez. Te estoy viendo hasta lo más de bien, y yo descanso los miércoles. Dígame cómo me ve, doctor, vea que es mi primera vez. Te estoy viendo hasta lo más de bien, y yo descanso los miércoles. ¿Cómo? ¿Y cómo fue el examen, pues, Joaquín? Pues, hombre, el médico me puso una mano en un hombro, me puso la otra mano en el otro hombro. ¿Con cuál yo me examino entonces? El examen prosiguió, arrancó con el pulgar después. Eso a mí me pareció un taladro para túneles. Cuando estaba para acabar, dijo algo que a mí me estremeció. Hay que volver a empezar, porque este examen no es válido. Le contesté, sí, doctor, cuando quiera comenzamos ya. Pero se hace por delante usted, pa' que cambiemos de táctica. Dígame cómo me ve, doctor, vea que es mi primera vez. Te estoy viendo hasta lo más de bien, y yo descanso los miércoles. Dígame cómo me ve, doctor, vea que es mi primera vez. Te estoy viendo hasta lo más de bien, y yo descanso los miércoles. ¿Y la cita es para el viernes? Pues no te la dejaron, pues, para el miércoles, hombre. Pero el miércoles descansa el doctor. Precisamente por eso. Dígame cómo me ve, doctor, vea que es mi primera vez. Te estoy viendo hasta lo más de bien, y yo descanso los miércoles. Dígame cómo me ve, doctor, vea que es mi primera vez. Te estoy viendo hasta lo más de bien, y yo descanso los miércoles.